Bueno, amigos, vamos a seguir con nuestro espacio de opinión y entrevista. Ahora cambiamos un poco el primer tema para hablar sobre ecoturismo. Damos la bienvenida a Esteban Valenzuela, con quien vamos a hablar sobre ese, el tema de ecoturismo como una alternativa económica para las localidades campesinas de la sierra. Aquí también conoceremos sobre permacultura, capacidad de carga, sobre pastoreo, ecoturismo y turismo comunitario. Buenos días, Esteban, bienvenido. Muy buenos días, agradeciendo a ustedes por la invitación, un saludo también a los señores radioescuchas. Bueno, el tema general sería, como les supe decir, es del ecoturismo. Está relacionado bastante al turismo comunitario y al turismo de aventura. Esto se ha generado en las localidades, ya que busca un ingreso alternativo sustentable más que todo, porque en las mismas localidades las personas campesinas se dedican a la agricultura, a la ganadería. Entonces nosotros estamos implementando una nueva estrategia donde fomentar el ecoturismo que está abarcado la agricultura y el turismo. ¿Hace cuánto tiempo tiene presencia el ecoturismo en nuestro país? Sabemos que siempre ha existido esa ansia del turista, del viajero, del aventurero por conocer nuevos lugares, nuevos espacios, pero existía esa forma tradicional de hacer turismo, ¿no? O lo hace independientemente o a través de tours, pero ya ecoturismo, turismo comunitario son categorías diferentes. ¿Hace cuánto tiempo en el país? Esto nació desde algunas organizaciones que son las mayoristas, que es la organización La FECSI, que tiene el significado Red Indígena del Alto Napo para la Convivencia del Turismo Comunitario. Esto se implementó en el 2002. Bueno, entonces, esto busca generar nuevas alternativas económicas en la parte sustentable, en la parte sostenible. También enfocado directamente a un mejoramiento de la infraestructura turística, un mejoramiento de los páramos, como les supe decir, también existe esto de la capacidad de carga que no se hace de respetar. Bueno, esto de la capacidad de carga consiste en el sobrepastoreo. En algunas localidades de Cotopaxi, Chimborazo, entre otras, hay, como siempre dicen, ¿no?, el chagra. Entonces siempre hay el ganado bravo, pero no se dan cuenta que están afectando a la textura del suelo. Entonces nosotros tenemos un enfoque directo del ganado bravo implementar en otra localidad donde no afecte directamente a los páramos. Hablamos un poco, creo que es con las pezuñas, las esponjas de agua, ¿no? Entonces sí, así es. Entonces nosotros para que no exista este problema, nosotros estamos direccionados para implementar alpacas, que son los camélidos, que no afectarían para nada al suelo por el tipo de pezuñas que tienen. ¿Y cómo está la acogida? Porque no creo que sería fácil pues fluir a ese cambio que ustedes desean dar. Bueno, la acogida se ha ido implementando hace unos 2 años o 3 años en la parte de Zuleta. Trabajamos con el gobierno parroquial de ahí, las mancomunidades. Ellos han implementado en Zuleta miradores, donde ellos pueden hacer, los señores turistas que viajen para allá, para Zuleta, pueden hacer visitar esta localidad y observar la majestuosidad que tienen, ¿no?, de las alpacas que están implementando ahí en la localidad. Entonces nosotros estamos viendo el modelo que tiene Zuleta para implementar. Claro que es un poquito difícil, pero bueno, como digo, esperemos que a futuro de unos 3 o 4 años ya se implementen las alpacas, porque nos han ayudado bastantes organizaciones indígenas, organizaciones internacionales. En Zuleta ustedes han generado un modelo de gestión con ese nombre que se permita ser llamado así, modelo de gestión para que pueda replicarse en otros espacios. Sí, en Zuleta, a través del señor presidente del gobierno parroquial que es de Zuleta, que es del señor Escala, han implementado un nuevo modelo estratégico, donde busca el mejoramiento de los páramos, implementando miradores con el gobierno provincial, ¿no? Es para la localidad, ya que Zuleta también está enfocado direccionada al turismo comunitario. ¿Pero qué características tiene este modelo, este nuevo modelo de gestión? Bueno, el modelo de gestión, este modelo es direccionado directamente en la parte estratégica, un modelo donde busca generar nuevos ingresos a las localidades, un modelo estratégico sostenible más que todo. ¿Cómo planifican ustedes? ¿Cómo se va haciendo en cuanto a la permacultura, la capacidad de carga, el sobrepastoreo? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es la política que implementan? En la parte del sobrepastoreo, de la capacidad de carga de la permacultura, se ha trabajado con organizaciones internacionales. Hay una organización internacional que es el CINCA, que está vinculado a la agricultura, más que todo a la agricultura orgánica, donde siempre existe en los mercados locales de la pérdida, la desvalorización de los productos. Entonces nosotros también hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. A través del Ministerio hemos formado centros de acopio que a la final buscan el mejoramiento genético de las hortalizas, y también está enfocado directamente a la permacultura, ya que tiene bastante que ver con el buen vivir. Aparte del buen vivir, también está direccionado a la parte enfocada directamente a los abonos orgánicos que se están implementando, al turismo sostenible, al ecoturismo, al agroecoturismo, construcciones agroecoturísticas que tienen que ver bastante la permacultura. ¿Cómo reconocer, por ejemplo, en el mercado el trabajo que se encuentran haciendo, en este caso, quienes hacen el trabajo de campo para poder vender estos productos con una mejor calidad y a un mejor precio? A veces la persona que va a los mercados no siempre se fijan en los tomates, en los aguacates, lo más grande. Lamentablemente a veces están haciendo un mal, ya que los agricultores, ellos tienen sus chacritas, entonces ellos siembran en una hectárea todo orgánico, productos orgánicos con diferentes tipos de abonos, que es el bokashi, de estiércol, el biol, abono de frutas, entre otros. Y lo demás, que son 3, 5 hectáreas que ellos llevan al mercado, ellos le inyectan bastante fungicida, porque a ellos, como digo, no les interesa. Entonces, nosotros estamos a través de capacitaciones, dándoles capacitaciones que solo se utilice la gallinaza, el biol, el abono de frutas, entre otros abonos orgánicos, para que no hagan de afectar a la persona que está recibiendo estos productos. Entonces a través de eso, como usted me decía, la pregunta sería direccionado que la persona que va a los mercados se fije en lo más pequeñito, no en los productos o en los tomates grandotes, porque lo más pequeñito son los que menos tienen productos que afectan a la salud. ¿Hay ganancia y pérdida por el hecho de que no estás utilizando lo que ahora hay mucha contaminación en el medio ambiente? Bueno, yo en la parte de las localidades agrícolas, no. Se han implementado en la parte de Cotopaxi, una localidad que se llama Lazo, donde están sembrando brócoli. Afectan bastante al medio ambiente, ya que ellos utilizan cañones de aire para generar lluvia solo en una cierta localidad. Están afectando directamente. También en la parte de los fungicidas, de los insecticidas que están utilizando, también afectan directamente a la salud, ya que con el tiempo causa cáncer a las personas que se dedican a fumigar esos tipos de productos. Y así ustedes están trabajando, de alguna forma, pues, ¿cuál sería el llamado que hacen ustedes para que toda la gente, pues, de alguna forma, conozcan, se acerquen y sean parte de estas alternativas que ustedes están proponiendo, que de alguna forma también son un aporte para la economía? Se va a dar una charla magistral, que es por las fiestas de la Tacunga, que va a ser en noviembre. Va a ser unas 2 semanas antes de noviembre que se va a dar una feria en Locoa, donde se van a dar diferentes capacitaciones a las personas de las diferentes localidades que nos visiten. Estas capacitaciones van a ser direccionadas a que consuman un nuevo tipo de productos, que no se fijen solo en los tomates grandotes o en las papas, siempre en lo pequeñito, que es lo que hace de proveer, que no afecta directamente a la salud, entre otros productos. También un poco de las capacitaciones que nosotros estamos brindando a las personas de las localidades para que no siembren con fusigidas, que siembren con abonos orgánicos, que no son ni muy caros. ¿Quiénes nomás van a participar en esas charlas? Bueno, son de diferentes capacitaciones. Trabajamos con diferentes de mancomunidades, que son los gobiernos parroquiales, de las localidades rurales de Cotopaxi, que sería Tanicuchí, Tuacaso, Guaitacama, entre otras parroquias que están participando. estas parroquias, siempre va a haber una persona direccionada que esté capacitada para brindar un tipo de gestión a las personas y un tipo de capacitación adecuada. ¿Dónde deben encontrar la información las personas interesadas? ¿Tienen alguna página? Es un poquito difícil, ya que se está trabajando con mancomunidades y solo se está invitando a las personas de la localidad. Entonces, por parte de la página que les supe decir, Tu Acaso Turístico, espero que nos manden solicitudes a la página de Tu Acaso Turístico. Se estará indicando la invitación a la feria que se va a realizar en Atacunga, la Feria de Locoa. Bueno, ahí está, amigos, amigas, esa invitación para conocimiento de todos. Lo importante que es buscar todo lo alternativo que nos ofrecen el mercado y también el trabajo que vienen realizando en las diferentes comunidades para acercarse al ecoturismo como una alternativa económica para todas las localidades campesinas de la sierra. Muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy, Esteban Valenzuela, por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias y les agradece, y lo mismo a los señores Radio Escuchas. Gracias por la invitación.